Jueves 28 de marzo, la restauración de la relación con Dios. Antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba del libre trato con su Creador. Conflicto de los siglos, página 7. Sin embargo, después de la caída, esa relación estrecha se alteró radicalmente de diversas maneras. Escucha Génesis capítulo 3, verso 24, Éxodo capítulo 33, verso 20 y Deuteronomio capítulo 5, versos 24 al 26. ¿Qué consecuencias tuvo el pecado en la relación estrecha que existía entre la humanidad y Dios? Génesis capítulo 3, verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Éxodo capítulo 33, verso 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Deuteronomio capítulo 5, versos 24 al 26. Y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos, y aún viva? El pecado rompió la relación entre Dios y la humanidad. Dios alejó a la pareja de su presencia para su propia protección. Los humanos ya no podían ver su rostro y seguir viviendo. No obstante, Dios por su propia iniciativa trazó el plan de salvación, por medio del cual la relación rota podía ser sanada, aún a un terrible costo para él mismo. Escucha Juan capítulo 14, versos 1 al 3 y Apocalipsis capítulo 22, versos 3 al 5. ¿Qué promesa hizo Jesús a sus discípulos justo antes de ir a la cruz y cuál será el resultado? Juan capítulo 14, versos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Dios y la humanidad serán reunidos en paz, y se verán cara a cara. La tierra no tendrá ninguna maldición y todo lo que se había perdido estará restaurado. Los redimidos recibirán un nuevo medio ambiente, una vida nueva, un dominio nuevo, una paz nueva con el resto de la creación y una nueva relación con Dios. El propósito original de la creación de los humanos se cumplirá entonces. Dios, la raza humana y la creación estarán en armonía, y esa armonía durará para siempre.